Noviembre 23. Después de un viaje sin novedad, avistamos África, el continente oscuro, tierra de aventura. África desconocida, vedada, misteriosa. Noviembre 24. Hoy llegamos a la romántica Costa del Marfil. En busca de mozos para nuestra expedición, salimos hacia el interior. Noviembre 25. Partimos. A lo largo de inmensas y desoladas extensiones, a través del bosque de Mombasa, por las faldas del monte de Mokakia, hasta las llanuras del valle de Ubambugi, cruzando ríos infestados de cocodrilos, avanzando, siempre avanzando, marchaba nuestra expedición en campo abierto. Febrero 11. De repente llegamos al interior. Hicimos campamento cerca de un pozo de agua. Y la noche negra de África nos engolfó. Durante la noche el pozo de agua fue visitado por muchos interesantes y extraños animales. Entre ellos un magnífico ejemplar de ciervo que llevaba un interesante diseño en sus cuernos. Una hermosa cebra también nos vino a visitar. Y otro interesante personaje fue la hiena jaspeada, o reidora. Después apareció un hermoso espécimen de puercoespín. Y por último, un extraordinario ejemplar de... Yo también estaba sediento. Y no fue sin dificultad que logré apagar la sed. Febrero 12. ¡Ah, el amanecer en África! De un brinco me levanté muy temprano esa mañana para tomar mi baño. Y después de refrescarme, volví a mi tienda de campaña para vestirme. Viernes 13. Acompañado de mi mejor guía, salí en busca del deporte más grande que África ofrece. De pronto... Oh, únicamente un pajarillo. ¿Qué haces unido en la espalda del rinoceronte negro? Este singular pajarín paga por su casa y comida avisándole a su gigantesco compañero los peligros que le acechan. Apunté tan firmemente como mis nervios me lo permitían. ¿Permitían? ¿Y dónde está mi permiso para cazar? ¿Era él o yo? Fui yo. Terminado este episodio, salimos de regreso. A través de grandes llanuras volvió nuestra expedición, por ríos infestados de cocodrilos, por los altos del valle de Ubambugi, hasta las faldas del monte de Mocaquia. Por los bosques de Mobasa volvimos nuevamente hasta la costa de Marfil. Y el océano mismo nos detuvo cuando emprendimos hacia horizontes lejanos. Con una puesta de sol tropical dejamos esta tierra de romance, que la dejamos a otros cazadores. Y créanme, que se queden con ella y que les haga provecho.